En ocasión del septuagenario de la Organización de Niños de Corea se efectuó el día 6 el acto conjunto nacional de sus organizaciones en la plaza del Palacio del Sol Kumsusan con la participación de los delegados a festejos por la efeméride y niños escolares de Pyongyang y como invitados Choi Ryong-hye, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y de la Unión de la Juventud. Los participantes hicieron una profunda reverencia hacia los retratos sonrientes de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il. Jun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, guió la decisión de 3 millones de miembros de la organización dirigida al estimado mariscal Kim Jong-un. El documento destacó que enaltecerán generación tras generación como eterno sol del Juche a los generalísimos, quienes dedicaron todo lo suyo en toda su vida para la felicidad y radiante futuro de las generaciones venideras, y defenderán con firmeza y abrilantarán sus proezas acumuladas en la historia del movimiento infantil de Corea. Añadió que, al guardar con firmeza la convicción de que saldrán siempre victoriosos mientras esté el estimado mariscal, serán revolucionarios infantiles que guarden hasta en los tuétanos el espíritu revolucionario del Pektu, el espíritu del viento cortante del Pektu, con que lucharán hasta el fin levantados otra vez aunque caigan 100 veces. Todos los participantes tomaron la decisión de ser auténticos hijos e hijas del estimado mariscal y ardientes revolucionarios infantiles que estarán siempre listos para la patria socialista con ricos conocimientos, nobles virtudes y buena salud, enarbolando las banderas con efigies de los generalísimos ante el estandarte de la organización de niños.